Llegan los 26, respuestas aparecen. Volteé la vista atrás y me di cuenta que ese niño crece y ese que dijo estar conmigo no lo encuentro más. Se quedó detrás, no me afectan más sus garras. Uno solo conserva lo que no se amarra. El tiempo todo borra, el karma siempre cobra y llega la hora de darte cuenta que eres ya un adulto y que hay personas importantes para rendirles culto. Gracias mamá, por demostrarme que cualquiera puede salir adelante. Siempre existe la manera y tú eres la primera que dice que la espera tiene recompensa. Que no me desespere y que tenga paciencia. Cargarme 9 meses en tu vientre no es tu mérito. Tu mérito es sacarnos adelante sin marido. Y esa ha sido la vida que a los 4 nos tocó. Tomaste las 2 riendas y fuiste quien nos encarriló. Mi bro el menor, que me aconseja como si fuera el mayor. En esta te quiero decir cuánto te admiro. Y yo sé que ha sido difícil compartir cuarto conmigo en plena pubertad. Y yo tratándote como enemigo. Día a día vivías mi rebeldía por tus mejillas. Las lágrimas corrían mientras yo reía. Hoy soy consciente de que lo único que hacía era matar tu paz, tu fe y tu infancia mágica con tu alegría. Llegan los 26, respuestas aparecen. Volteé la vista atrás y me di cuenta que ese niño crece. Y ese que dijo estar conmigo no lo encuentro más. Se quedó detrás, no me afectan más sus garras. Uno solo conserva lo que no se amarra. El tiempo todo borra, el karma siempre cobra. Y llega la hora de darte cuenta que eres ya un adulto y que hay personas importantes para rendirles culto. Mi hermana bella, mayor de edad, que cuido como a la pequeña. Es ella quien se empeña en que no falte nada nunca. Primer persona a la que acudo, la confianza no caduca. La unión de la familia es lo que le preocupa. Aún ella no se casa y ya dejó la casa. Fue juzgada con demencia por buscar su independencia. Tomó los golpes de la vida como una advertencia. Golpes que le hicieron madurar desde la adolescencia. Y tu papá, mi claro ejemplo de cómo hacer y no hacer las cosas. Son maravillosas. Esas experiencias me vienen a la mente cada que siento tu ausencia. Y ahora ya mayor entiendo varias de tus exigencias. Te doy las gracias por inculcarme la música. Te doy mucho las gracias por esa guitarra acústica. Por enseñarme que echarse para atrás es de los sabios. Y por tanta frase mágica que sale de tus labios. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.